Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Agujetas de color de rosa. Al final te sale con la tuya, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 91 de Cuotidianos Podcast, un podcast de actualidad, noticias, política, donde vosotros, los oyentes, sois los que nos sugerís buena parte de estas noticias de las que aquí tratamos. Aunque por la intro parezca otra cosa, porque sí, vamos. Por la intro parece esto una serie tan malota. No dejas expresar mi arte. No me dejas. Yo me vengo arriba. Bueno, ya hemos explicado que estos cotidianos, que está la entrada número 91, que son los oyentes los que en su mayoría mandan las noticias de las que tratamos. Y bueno, pues tenemos una serie de secciones más o menos establecidas siempre. Una semana triste, una semana de gema, unas noticias express y siempre, bueno, pues alguna recomendación, algún vídeo, algún enlace, alguna cosa curiosa que los oyentes tienen a bien dejarnos a través de nuestra cuenta de Twitter o a través del mail, y nosotros, bueno, pues procedemos a grabar. Y tenemos que dar las gracias una vez más, una semana más, porque es que no nos faltaban noticias ninguna semana. Tenemos suerte de tener una gente súper atenta, que está muy bien informada y lee muchos periódicos. Con mucho criterio. Muchísimo, y nos manda unas noticias estupendas. Así que, hay que decir que esta semana batimos un récord personal porque por fin vamos a conseguir grabar Cuotidianos Podcast antes de las 10 de la noche. Bueno, aquí faltan unos aplausos así, en off. Aquí lo que hace falta es empezar. Empezamos con la semana triste. Elena Cortés propone trabajos comunitarios para quien no pueda pagar el alquiler. La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de Izquierda Unida, ha anunciado este lunes que va a proponer que las personas que ocupan cerca de las 80.000 viviendas sociales de la Junta de Andalucía y que no puedan pagar el alquiler, pues realicen algún tipo de trabajo para la comunidad, lo que en este caso afectaría al 10% de los inquilinos. Yo he estado siguiendo un poco la noticia y, bueno, pues aparte del revuelo inicial al principio de la semana, yo no he conseguido saber qué tipo de trabajo se deberán realizar, pero bueno, seguiremos la noticia en el futuro para ver realmente esto cómo se plasma y cómo llega a enfocarse, que yo esto no termino de verlo claro. Si esta medida, yo la veo la veo como algo natural o algo normal de una sociedad avanzada y comprometida, si esto viniese de un país del norte de Europa. Es decir, esto a mí, a cualquiera, entiendo que esto no nos sorprendería. Pero aquí en España yo entiendo que esto es una cosa que se ve con recelo. Ya solo por el simple hecho de que esto es España y que aquí pues se hace gala de la picaresca y de conseguir las cosas con menos esfuerzo que los demás y, bueno, pues donde nos permitimos el lujo de abusar de todo aquello que es gratis o que se nos da de forma desinteresada. Pero hay que tener en cuenta que esto sale de nuestro bolsillo y no parece haber conciencia de grupo en este sentido. No sé cómo saldrá, si al final verdaderamente esta medida se va a instaurar. Vamos, no lo sé. Parece que sí. Están seguros de ello, pero... Habrá detractores, habrá quien le parezca bien, seguramente. Yo te digo, espero ver un poco cómo se plasma, cómo llega al día a día, y espero que no haya ningún tipo de abuso y que esto, bueno, pues sea entendido como algo, un poco colaborativo, algo avanzado. Que sea entendido, de la manera que pretenden. A ver cómo se entiende. Bueno, pues por otra parte tenemos al gobierno que, bueno, pues nos amenaza con mano dura, o al menos así titulaban algunos de los diarios donde hemos leído esta noticia, porque el gobierno piensa tener eso, mano dura, pero no una mano dura general, indiscriminada. Va a ser solamente una mano dura contra el pueblo, es decir, ese que hace scratches, scratches que para algunos es el nuevo terrorismo. Yo creo que no tienen memoria y no recuerdan lo que pasaba aquí en España hace unos años, pero bueno, ahora manifestarse y decirle a un político, afearle la conducta a un político, es un atentado, en fin, lo que tiene uno que oír. Bueno, pues cosas como concentrarse en la calle, junto a lugares como el Congreso de los Diputados y demás, pues va a estar muy mal visto. Estas son cosas que hay que condenar y, bueno, pues se van a sacar de la chistera una ley de seguridad que va a traer, ley de seguridad ciudadana que va a traer bastante cola. Mm. Según palabras textuales, y en este caso yo invoco al espíritu de nuestros amigos de Minoría Simple, no se trata de sancionar más, según fuente del Ministerio del Interior, sino de reducir el margen de discrecionalidad a la hora del reproche de una conducta ilícita y llenar el limbo jurídico de actos nuevos, como el escrache, o de aquellos que dejará fuera el Código Penal. Es decir, qué propio. No se trata de sancionar más, se trata de sancionar más y que no se escape nadie sin su sanción. Exacto. Para decir las cosas claras. Porque como en nuestro Código Penal hay cosas que no están tipificadas ni siquiera como falta, pues ahora convertimos las faltas en infracciones administrativas que van de leves a graves y muy graves, y además todas aquellas que no están incluidas ni siquiera como falta, pues la incluimos en esta categoría. Lo que está claro es que nos va a tocar pasar por caja siempre. Hay distintos rangos de precio que pueden llegar hasta los 600.000 euros. Me parece no sé qué tiene que hacer uno para que le pongan 600.000 euros de multa. Y bueno, pues yo creo que queda por saber si esta ley cumple o no con la Constitución. O bueno, o yo creo que como todavía tiene esto mucho camino por delante, pues no sé cómo terminará. Lo que está claro es que si pretenden evitar que, bueno, pues uno de los apartados de esta ley era que no se pudieran hacer fotografías o vídeos a los miembros de la policía, porque podría, o sea, en una manifestación, sí, video, porque esto podría comprometer la seguridad, una serie de historias. O sea, ¿de verdad creen que van a hacer? ¿Van a requisar los móviles antes de entrar a una manifestación? ¿Van a utilizar, no sé, algún tipo de limitador de inhibidor de frecuencia para que nadie pueda utilizar el móvil? Yo creo que lo que sí van a poder hacer a toro pasado, cuando acabe la manifestación, es perseguir la difusión de estos vídeos por internet. Pero volvemos a lo mismo, se crearán canales, además de los que ya están. Bueno, pues la gente hará lo posible por compartir estos vídeos en la red porque se han seguido, y esto creo que nos iguala un poco a estos países donde los ciudadanos no tienen tantos derechos y que nosotros consideramos como república bananera y que, bueno, pues que son el tercer mundo, y aquí parece que todo va enfocado a esto, a que no podamos expresar nuestro descontento de ninguna forma. Sí, está claro que el 25M y las chicas de Femen han levantado ampollas ahí. Han levantado seguramente. Porque las chicas de Femen se libraron de una sanción grave que, bueno, quizás no hubiera sido 600.000 euros, pero bueno si sido otro juez el que hubiera decidido. Si era una falta o no sé. Es decir, a partir de ahora ya pues cualquier cosa podrá ser considerado esto. Sí, sí, ya vamos a tener que tener cuidado. Esta noticia que estamos viendo tanto en estos días sobre los Mossos de Escuadra, la manera en la que redujeron a este señor en Barcelona, seguramente no tendríamos caso si no fuera por la grabación de los vecinos. Pues sí, esos vídeos. Dentro de una semana, unos meses, unos años, no sé, cuando consigan aprobar esta ley, si la aprueban tal cual la tienen escrita, pues esto ya no habrá delitos de este estilo. Eso es lo que mosquea un poco, pues vídeos que hasta ahora se ha demostrado que han sido la única prueba quizá en un juicio, pero no solo por policía, sino yo qué sé. Pero ya no solamente pruebas en juicio, sino por ejemplo en Turquía, todas estas revueltas que había allí, estas protestas generalizadas de la gente. Esto pues no existió. Lo que diga el gobierno oficialmente y el resto de cosas no existen. No sé, habrá que... Eso se coge así un poquito con pinzas, no sé. Veremos cómo prosigue todo esto, si es constitucional o no. Las expectativas eran mayores. Esta solo es una de las citas en las que, bueno, pues Rajoy y el portavoz del PP en el Congreso, una de las citas con las que se dirigía a los españoles después de los 2 años de su victoria, ¿no? Decía gracias también, era otra de las citas. Ahora, si te parece, voy a decir una serie de citas de Rajoy y del portavoz, y bueno, pues a ver qué piensa sobre ella. Han dicho cosas como: ya las cosas están un poco mejor. Han sido 2 años muy intensos. Las cosas no eran fáciles y siguen sin serlo, pero creo que se ha trabajado bien. Tened la total y absoluta certeza de que en esta situación la vamos a superar. Es posible que las expectativas fueran mayores de lo que han sido los resultados. No éramos conscientes de la gravísima situación económica que existía. Cuando tienes que hacer ajustes que otros no se han atrevido a hacer, la situación no es sencilla. Lo importante es que los esfuerzos puedan dar resultados. España va a mejor. Todo el mundo ya es consciente de eso. En el último año se ha reducido el paro en 60.000 personas. Hasta aquí la cita. Fin de la cita. Fin de la cita. Parafraseando al presidente. ¿De verdad se creen todo esto? Yo me pregunto si ellos fueran la oposición, si ellos estuvieran en la bancada de enfrente, si ellos se O sea, ¿qué opinarían de todo esto? O sea, si les parece que con 6 millones de parados, 60.000 personas es un avance significativo. No lo sé. Yo lo que sí podemos saber es que el 88% de los españoles no nota ningún síntoma de mejoría económica y que el 75% de los españoles no cree que el país esté empezando a salir de la crisis. O sea, que yo creo que por esto del 88% de los españoles, yo creo que todas esas frases que ha dicho Rajoy no se las cree nadie. Dejaremos el enlace a la encuesta que publicaban en El Mundo para quien tenga curiosidad, quiera verla y, bueno, pues quiera un poco sentir vergüenza de cómo todos nuestros políticos suspenden, pero no suspenden con un 4, ¿no? Es que no hay ninguno que llegue a tener una prueba. Es muy triste. Y hasta aquí la semana triste, rápida, veloz y ya... con ganas de cenar, prácticamente. Pues vamos a empezar rápidamente con la semana de Gema. Y bueno, ahora ya sí podemos confirmar que los famosos papeles de Bárcenas eran ciertos y ya no tenemos que utilizar la palabra supuestamente, que es como muy correcta. Porque el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha determinado que el Partido Popular llevó una contabilidad B, tanto en cobros como en pagos, que no comunicaba al Tribunal de Cuentas y de la que se encargaban los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Y así lo ha señalado en un auto dentro del caso de los papeles de Bárcenas, que ahora mismo está investigando. Hay unas reformillas en la sede central del partido, en la calle Génova, llevadas a cabo entre 2005 y 2011, y bueno, en las que hay nuevos imputados, entre ellos el exgerente del PP, Cristóbal Páez, y el arquitecto de dichas reformas, pues por considerar que los pagos de esas obras se realizaron dentro de esa corriente financiera B, digamos, o que se hacían con esa caja B y que habrían ascendido nada más y nada menos a 1.072.000 euros. Eso es una reformilla de nada. Eso es cambiar las tuberías y poco más. Y dos sanear. Y bueno, mientras esto estaba pasando, el juez Ruz, que es un hombre muy ocupado, en respuesta a la petición de Bárcenas que comentábamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que bueno, que pedía que le desbloquearan las cuentas a su mujer para poder hacer frente a pagos comunes de recibos, pues él ha dicho que solo va a permitir que se desbloquee dinero para pagar algunos gastos de sus casas, pero otros los ha rechazado por ser menos necesarios o creerlos él menos necesarios. Y también por sospechar que tienen acceso a dinero de procedencia desconocida con la que supuestamente habrían estado pagando ahí un cochecillo, un Land Rover, valorado en 91.000 euros. Eso es nada también, minucia. No tienes para pagar la luz, pero te compras un coche. Claro, así. Y que la mujer de Bárcenas, pues claro, para salir un poquito del paso, ha dicho que ha sido dinero prestado por la familia para pagar esos 1.500 euros mensuales de letra del coche. Claro. O sea, nada. Esto, pobrecica. Que nada más queda pena esta mujer, que lo está pasando mal, tiene que pagar la letrita a su coche. Qué poco corazón estos jueces que no le dejan ahí nada. Lo que yo no entiendo es quién le financia a esta criatura un coche a letras. Pues sí, he leído que lo paga a letras, 1.500 banca, mensuales. Banca de riesgo, que se llama esto. Muy bien. Así que nada más, yo me he quedado nada más que con esta noticia que ya me ha parecido bastante surrealista mi semana. Absurdamente. Con la que está cayendo. Así que bueno, vamos rápidamente con las noticias express. El Govern prohibirá los cigarrillos electrónicos en lugares cerrados. Por ahora es solo un deseo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña que quiere equiparar estos cigarrillos a los de toda la vida prácticamente y quiere empezar por los lugares públicos como edificios de la Generalitat y ayuntamientos y esas cosas y los hospitales. Aunque bueno, cuando ya esté instaurada esta norma, lo extenderán a ámbitos privados también. O sea, que acabará pues como ahora, no pudiendo fumar más que en la calle, como quien dice. Después se quejarán de que no recogen bastantes impuestos con el pago del tabaco y estas cosas, no lo sé. Tampoco sé si pagan los mismos impuestos o no. No lo sé. Yo hace poco leí que iban a empezar a venderlos en estancos, por lo cual pues se llevarán parte, claro, evidentemente. Todos aquellos que os habíais enganchado a los ya famosos cigarrillos electrónicos para poder fumar en todas partes, pues ya sabéis que los días contados. Creo que en fin de año, principio del que viene, quieren ya darse prisa con esto. Muy bien. España por primera vez tendrá en 2017 más muertes que nacimientos. Esto es algo que se veía venir, que un día u otro tenía que llegar. Pero bueno, la pérdida de población será común en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias y en Ceuta y Melilla, que bueno, que parece ser que ellos se van a salvar de esto. Bueno, este descenso de los nacimientos es a consecuencia de la reducción del número de mujeres en edad fértil al encontrarse en esas edades las generaciones menos numerosas que nacieron durante la crisis de natalidad de final de los años 80 y principio de los 90. Uh-huh. Que bueno, ahora es cuando toca notar ese descenso a causa de esto, ¿no? Y bueno, así de contundentes son las proyecciones para el periodo 2013-2023 que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, que ha sido el que ha hecho... Pues, si se atreven a proyectar cómo va a ser la natalidad después de este receso de la natalidad durante esta crisis también actual, también se va a notar. Puede ser brutal dentro de 20 años. Vaya. Al orgullo gay le va a salir cara la fiesta... E increciendo, porque por 4 años consecutivos el Ayuntamiento de Madrid le ha multado por exceso de ruido y además de manera excesiva, creo yo, porque en 2010, bueno, fueron 35.000 euros, en 2011 la multa ya fue de 50.000, en 2012 42.000, pero este año yo creo que se han pasado 3 pueblos porque la multa ha sido de 160.000 euros. Y bueno, hasta ahora, las anteriores a este año habían sido recurridas y los organizadores pues aún no han tenido que pagar nada porque están ahí, en el limbo. Pero bueno, lo que queda claro es que es un ataque directo ahí a la Diana para quitarse en medio esta fiesta que parece que no agrada mucho a la señora Botella. Está claro que no agrada nada, pero yo creo que no, tienen una visión económica y para la ciudad muy mala porque si no son capaces de ver la cantidad de negocio que esto genera. Pues exactamente, aunque los organizadores o las organizaciones están planteando su rentabilidad, porque hombre, lo que les toca pagar en multas es un pico, sigue moviendo mucho dinero. Bueno, eso es lo primero que comenta, ¿no? Está claro que si la organizara el Ayuntamiento de Madrid se llevarían ellos pues la mordida, sería mucho mayor. Pero bueno, en este caso, aunque sea un promotor externo el que la monte y el que saque beneficio de ella, indirectamente hoteles, comercios, claro, bares, todo esto que se mueve alrededor, todo esto sale beneficiado, gana mucho dinero. Muy bien. Erasmus on fire, pero no por los recortes, sino por el vandalismo. Un grupo de Erasmus forzó la puerta de un pub del casco antiguo de Oviedo para llevarse de su interior 62 botellas de licor, un ordenador y un reloj de pared. Así vienen de fuera a estudiar aquí, vienen tiesos, vienen claro, camino. Vienen tiesos, se tienen que echar a robar, si es que no... Es normal, también los muchachos con la incertidumbre, los recortes y esto, pues están rebeldes, que están echados en la calle, ya está. Muy bien. Un jefe de la policía autonómica cazado ebrio con un coche oficial. A este señor se le detectó 3 veces más del nivel máximo permitido de alcohol en aire. Triplicaba la tasa y tras la agresividad y la negatividad, a hacerse la prueba, porque él dijo que nanay, pues nada, la Guardia Civil tuvo que reportar todos estos hechos que quedaron apuntados en un libro de registros que misteriosamente alguien eliminó con un corrector de estos que todos conocemos, que es blanquito. Típex. Y bueno, aunque un portavoz de la Consellería de Presidencia pues señaló que iba a ser sancionado y que no iba a pasar por alto, no sé, yo lo dudo, porque es la primera vez que leo que un pez gordo de la... Lo primero es que en un documento oficial no puede utilizar ningún tipo de corrector, y pues lo segundo eso. Es que el Tipex o el corrector que sea que han utilizado, esto no borra, esto se rasca... No. Y se ve. Sí, pero vamos, que en un juicio se les puede caer el pelo solo por el hecho de tacharlo, porque eso es como ocultar una prueba y además es evidente que... Porque es que estaba muy mal borrado. Está claro que eso lo ha tocado alguien. Así que bueno, igual algún día vemos por dónde va la noticia. Ya que su trabajo es el CSI. Nestlé Needs Youth. Con este juego de palabras, la multinacional ofrece trabajo para jóvenes... aprovechando pues para hacer un poco de campaña y promocionarse invirtiendo en Europa en tiempos de crisis. Uh-huh. Nestlé, bueno, es una compañía grande y quiere ofrecer 10.000 puestos de empleo y 10.000 puestos de prácticas y formación para jóvenes europeos de menos de 30 años. Estamos otra vez ahí en los rangos de edad. Nosotros ya no somos jóvenes, somos viejóvenes. Pero bueno, hasta 30 años y en España pues se prevé que se beneficien de esto 1.250 jóvenes. Muy bien. O sea que bueno, en estos tiempos... Esto supondría, ya que estamos así con los números pequeños, esto supondría un 2% de los puestos de trabajo creados por el gobierno este año. Sí. Qué increíble. Qué increíble. Enhorabuena a Nestlé por estas iniciativas. Nobles arruinados los ha habido y los habrá siempre. Pues hoy vamos a conocer la historia del conde de Cardigan, muy conocida ya entre los británicos y que ha saltado a los medios tras reconocer este hombre públicamente pues que tiene que ducharse en baños públicos porque en su casa no tiene agua caliente y que su esposa y él tienen que dormir vestidos y muy pegaditos para no pasar frío. Uh-huh. Una casa que yo no sé si tiene 100 habitaciones, o sea, es a modo de palacio, pero nada, no tiene ni luz ni agua, están ahí con el camping gas. Sí, es así. Tristeza, porque, estas infinita. Cosas. Y este hombre, pues nada, trabaja para ETTs, así de manera eventual, para completar el subsidio que le paga el Estado de 85 euros semanales. Y bueno, el hombre es que se ofrece a trabajar de lo que sea. Su último 85 euros, bueno. De lo que sea, vamos, de lo que sea. Su último trabajo ha sido de transportista para una empresa de catering. Y nada, yo ¿quién le iba a decir a este hombre que iba a acabar transportando latas de caviar de las famosas tiendas y lujosas tiendas sin poder ni olerlo, vamos, la vuelta que da la vida. Este agua no lo beberé. Bill Gates, a través de su fundación Bill y Melinda Gates, ha donado $100.000, unos 78.000 euros, a los científicos de la Universidad de Manchester, nada más y nada menos para que fabrique preservativos de grafeno. Esto es que el grafeno pues lo está petando. Este hombre llevaba mucho tiempo que le quemaba el dinero en las manos y estaba nada más que ahí pensando en idear unos preservativos revolucionarios. Y bueno, como he dicho, el grafeno, que es un material prodigio ahora mismo, o sea, tiene multitud de propiedades y bueno, es buenísimo. Es lo más. Le ha conquistado al hombre y nada, él pretendía crear unos preservativos que sean más seguros y mucho más placenteros para que precisamente a la gente le sea fácil usarlos y pues no sean una molestia como lo son ahora para mucha gente, ¿no? Y nada, si la natalidad ya es baja, como la gente ahora se acostumbra al tacto fino yo ya me he hecho al grafeno. Del grafeno yo con otra cosa no puedo. Van a acabar pinchando globitos, te lo digo yo otra vez. El grafeno, con una puntilla la van a pinchar. Las autoridades holandesas han optado por afrontar el problema de la conducta antisocial de algunos alcohólicos, pues porque lo han hecho de una manera muy novedosa. ¿Sí? No hay nada como amansar a las bestias, como pues nada, le han ofrecido trabajo de barrenderos para mantener a los hombres ocupados y así los mantienen alejados de los parques y de los sitios públicos porque dan una mala imagen. Y a cambio pues, de barrer las calles le ofrecen 10 euros, o sea, $13, un poquillo de tabaco, no sé cuántos cigarrillos, y 5 latas de cerveza. 2 para empezar el día, 2 para el almuerzo y 1 al final de la jornada. ¿De así postre? A modo de recompensa. Y nada, yo creo que bueno, con el resultado todos salen ganando, ¿no? Hombre, esto es como una entropía que ellos van alimentando, los van mamando durante todo el día, luego ya van barriendo sus mismas latas de cerveza. Hombre, y así hombres, echan la jornada. Esos hombres tienen que echar una jornada muy distendida y muy alegre. Muy o sea, bien, yo creo que no habrá barrenderos más alegres que esos. Y el bocata y la bebida no le falta a ninguno. Ojalá vamos. Me dieran a mí 2 latas de cerveza según llegaba al trabajo. Y tu bocata, leche, o sea, que es que encima te dan de comer. A lo loco. Un hombre exhibe en televisión un testículo. Un testículo. Testículo. Era el texto. Testículo que vendió por 25.000 euros. Esto ha pasado en Estados Unidos, no tengáis miedo, aquí no ha pasado. Lo vendió, pues no lo vendió porque le sobrara, sino porque el hombre es muy altruista y prefiere reemplazarse el suyo con uno artificial para que otra persona disfrute el original. O sea, fíjate, me ha rimado y todo. Hombre, yo si tengo así un día altruista, pues no sé, voy dono sangre, si puedo y tal. Pues nada. Pero no me da por mutilarme. Es que... este hombre, la finalidad en esta vida que tiene es prestarse como conejillo de indias en experimentos de ensayos clínicos y bueno, su último servicio a la ciencia ha sido para un estudio sobre el ébola por el que recibe $5.000 a la semana. El hombre es que nada, ha encontrado su sitio aquí. su misión. Hombre, $5,000 a la semana no está mal. No, ya. Pero lo del problema testículo... es que te puedes morir en una semana o en menos. Hombre, exactamente. Un problemilla. O sea... Sí, y sí, bueno, sí. Y además gracias a la promoción que se hace saliendo en estas televisiones haciendo esos gestos altruistas, pues ha obtenido atención médica gratuita. Y mira que eso en Estados Unidos es todo un logro, ¿eh? ¿Sale? Muy bien, muy bien. Bueno, pero yo sé que tú tienes por ahí todavía más cosas que contar. Hombre, por supuesto. ¿El talento musical puede surgir de repente? Yo te pregunto. Hombre, yo de vez en cuando me pego mi patadita, hago así mis palmas y mis bailes, mis cosas. Yo creía que no. Quiero decir, el arte, la música, yo creo que son cosas que se llevan un poco en los genes. Pues no. Un joven de Estados Unidos, de 19 años, es el ejemplo de que sí. Ya que él nunca tuvo oído para aprender a tocar el piano, aunque de pequeño lo intentó, pero tras varias semanas en el hospital y tras una conmoción cerebral, ahora de repente se ha percatado que es capaz de tocar nada más y nada menos que 13 instrumentos. Muy bien. Entre ellos el acordeón, y mira que es difícil, ¿eh? Yo el acordeón, he tenido mis mejores pesadillas, han estado. Y el piano que se le resistía también. Pues nada, yo creo que también habíamos comentado alguna noticia de un chico que se despertó de un coma hablando idiomas o algo así. Pues esto es otro misterio del cerebro, fíjate tú. Ha inspirado a guionistas para películas de estas. Sí, fijo, sí. ¿Eh? Uf. Un prestigioso restaurante de París selecciona y separa a sus clientes entre guapos y feos. Un grupo de ex empleados, poquillo de tirria ahí por el jefe, ha acusado al restaurante de discriminar por físico. Y bueno, creo que las normas de este restaurante no son muy distintas a algunos otros que hay, que son que, por ejemplo, que los guapos vayan delante y los feos detrás, ¿eh? Si has hecho reserva, no, tú eres guapo, no, pues te esperas. O sea, hombre, tú eres feo, no te esperas. Yo creo que nadie ha visto nunca, yo qué sé, pues no sé, en la cola para una discoteca, para un pub, que las chavalas que están más guapas que tú, claro, entran antes. Eso no lo ha visto las nunca. Las feas nadie. Tienen que enseñar los pechos, por ejemplo, porque es que si no, no entran. No hablamos ya de enseñar nada, sino que, o sea, esto no ha pasado nunca. Tú llegas a un restaurante donde no conoces a nadie, llegas montando follón y tal, y nunca te han sentado en la mesa que está más cerca de la cocina, claro, o del baño. Claro. Eso nunca ha pasado. Pues nada, otra de las normas es que, bueno, que si quieres una mesa al lado de la ventana, o eres guapo, o no te van a exhibir, evidentemente, pero en su restaurante. Esto, o sea, es que esto es si normal. Eres feo, te toca al lado del cuarto de baño, como siempre, o sea, o a la cocina, para que te vayas con todo el pestazo fritanga a tu casa. O sea que. Esto es siempre así. Esto es siempre así. Esto es siempre así. Esto... Tú tienes que vender una caja, yo qué sé, de manzanas, ¿qué haces? ¿Pones ¿dónde las que están, pones las que están podrías adelante? Pues las pones detrás, es lo normal. Claro, las tocaitas ahí. Bueno, esta semana tenemos un vídeo por aquí, fantástico, estupendo, que bueno, uh-huh, es el spot este de los camiones de Van Damme, que yo no había visto, que tú me has descubierto. Al igual que la semana pasada, yo no había visto el vídeo, sí, este de lo de la lotería. Yo es que tú sabes que yo soy mucho de Van Damme, ¿eh? Y yo de su apertura de piernas. Es más, te veo por la mañana aquí haciendo tu estiramiento por el pasillo, hombre, abriéndote de pierna de pared a pared, hombre, yo estoy caminando ahí, como los ninjas. Estoy intentando ponerme a la altura. Te veo. Pero claro, es lo que digo, este vídeo, además de reflejar esa fantástica y famosa apertura de piernas de Van Damme entre dos camiones, que es, te deja con la boca abierta. Lo curioso y lo particular de este vídeo es que ha sido grabado en el aeropuerto fantasma de Ciudad Real. Hombre, al fin le damos uso a estos cientos de metros de pista de asfalto. Hombre, por Dios, es que somos internacionales. Hombre, por el aeropuerto de Ciudad Real, que ahí en las letricas pequeñas sale antes escrito. Antes venían a grabar ahí Almería al desierto. Eso es de tieso. Ahí ni sin asfaltar y sin nada. Aeropuertos, tenemos aquí un par de hoteles muy buenos, con un montón de metros. Y ahí te pones todo ahí. Pues nada, esto forma parte de los vídeos virales estos que Volvo está haciendo para una campaña, y nada, y salen en uno de ellos sale este. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Esta semana en formato corto, así concretito, como a nosotros nos gusta. Apenas estamos de recuperación. Estamos recuperando. Apenas se nota que es tarde, que es de noche, que mientras que otros ven cosas en televisión estupendas. Interesantes. Y yo qué sé, están viendo el objetivo, están viendo a Jordi Évole. Nosotros estamos aquí grabando, de dándolo espaldas todo. A la tele, dándolo todo. Claro, informando, al igual que ellos informan, nosotros informamos a nuestra gente que nos sigue. Bueno, pues saludamos a todos nuestros oyentes. Gracias por estar ahí cada semana, por mandarnos vuestras noticias a través de la cuenta de Twitter, que es cotidianospod. Muy bien, o a través también nos la hacen llegar a través de nuestra cuenta de correo en Gmail, que es cotidianospodcast@gmail.com. Es que te voy dirigiendo porque estás un poco así dispersa. Recuérdame nuestras cuentas en Twitter, ¿cuáles son? La mía es Gemasur, la de usted es Manel TJ. Muy bien, y la página web donde pueden dirigirse a leer, a ver, a comentar, a lo que quieran. Cotidianos.es. Pero, o sea, pueden dirigirse ahí incluso para escucharnos, para totalmente, suscribirse directamente, porque ponemos por ahí el feed, está puesto por todos sitios. Para que te viene encontrar alguien a casa a comer y no sabe la receta del tiramisú de las tortitas, pues ala, ahí también está. Promoción. Hombre, por supuesto. Que hacer ahí. Bueno, pues que no sé ya qué más contarte. Yo creo que deberíamos de irnos rápidamente porque creo que está saltando ahí el pan en el tostador. El jamón está ya dispuesto prácticamente sobre la bandeja para ser servido. Me siento el aroma. Ya huele bien. Y muchas gracias a todos una vez más por seguir ahí todas las semanas, por apoyarnos y porque os queremos. Me ha salido así del alma. Estoy yo muy cariñosa esta semana. Bueno, a ver si me lo demuestra. Cariño, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No hemos dicho nada de lo de la media maratón. Bueno, pues has hecho tu vídeo ahí, sí, apañadico. Lo he hecho una cosa guarra que lo tiraba ahí las cuatro fotos y los cuatro vídeos, lo he puesto en la música. Hemos después estado. He tenido que poner otra porque no me acordaba que en la que utilizaba ha tenía. Ha quedado genial el vídeo en YouTube. Sí. Ahí muy bien. Ha quedado muy bien, hemos hecho, dijimos que vamos a hacer crónica, pero no, tampoco no nos vamos a repetir más que el ajo, que después están, anda, ¿cómo es autopromocionar? Me gusta mucho tu técnica de esta, me gusta porque esta mañana, para terminar la carrera, te han maquillado de esta de las niñas, estas que van de gótica. Se han puesto los labios moraditos, las orejitas moraditas, muy pero bien. Pero no cuentes eso, que eso es así, momento frío, bajona después que te da, que bueno, uno se menos pone mal, gótica. Menos mal que no hemos encontrado a gente y hemos estado saludando ahí a algunos amigos, porque si no, estás bebiendo cerveza antes de las 12 de la mañana. Eso está muy feo. Sí, es verdad, ¿eh? Con estábamos la temperatura que hacía. Para que después digan que los corredores somos gente joven. Estábamos todos allí haciendo cola en la cerveza, que vamos, que bueno, ni en los bocadillos había tanta te cola. ¿Te puedo contar? Bueno, no, los bocadillos lo que había era mucho pitraco. O sea, he comido el bocadillo de chorizo más duro. Para bajarlo necesitábamos la cerveza después. Bueno, me dolía la mandíbula, sí, o sea, sí. Eso estaba durísimo. Era así, por eso había cola en la cerveza. La gente ha ido ahí a bajar el bolo ahí. Bueno, otro día contamos estas cosas. No lo sé. Contaremos. A mitad de semana o así contaremos algo. ¿O no? ¿O no? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.